le dije, ando caminando. Vamos, déjame pa' la cerveza. Mientras me apuntaba en la cabeza, me quitó los pantalones y también fue mi pulsera. Se enamoró de mi cartera, pero más le gustó mi billetera. Yo le dije, ey Lalo, solo está dando lástima. ¿Crees porque soy de máquina? Vas a enriquecer. Yo le dije, ey ladrón, es tu día de suerte. El que roba otro ladrón tiene 100 años de perdón. Y para ti, esto es Máquina Tropical de Tierra Amarilla. Con todo lo que me robaste, querías comprarte un regalito. Mi billetera está vacía, no te alcanza ni para un papelito. ¿Sos redondo o pezón? ¿O te gusta esta cumbia? Simplemente es un ladrón y no te cabe ninguna. Yo le dije, ey ladrón, solo estás dando lástima. ¿Crees porque soy de máquina? Vas a enriquecer. Yo le dije, ey ladrón, es tu día de suerte. El que robó otro ladrón tiene 100 años de perdón. Y para ti llega el virus tropical que te contagia y te pica allá. Somos Máquina Tropical. El que roba otro ladrón tiene 100 años.